Yo soy Juan, participo de Cambio, una agrupación estudiantil independiente de acá de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Y bueno, y ahora ya estamos entrando en los últimos 3 días de las elecciones estudiantiles. Y nada, acá nos estamos preparando un poco, comentando el trabajo que se hizo durante todo el año de las distintas áreas del centro de estudiantes y también un poco lo que se hizo afuera de la facultad, digamos, tanto como Federación Universitaria de La Plata y también como Federación Argentina Estudiante de Agronomía. Aparte de eso, también desde el centro siempre y como agrupación realizamos una plataforma participativa donde todos, digamos, participan con la idea de proponer actividades para el año que viene, así que también estamos comentando las propuestas que salieron de ahí. Y la idea un poco es volver a ganar el centro de estudiantes, seguir coordinándolo y seguir autogestionando los servicios, que nos parece nada, que eso aporta la inclusión de los estudiantes en la facultad. Y un poco como regional hay varias apuestas fuertes. La idea es seguir creciendo para poder mantener la federación universitaria. Ya sea en veterinaria mantener el centro de estudiantes, después en Bellas Artes también, y poder disputarle más de todo al PJ y al kirchnerismo, lo que sería humanidades, y también, bueno, trabajo social, hay grandes posibilidades también de que se gane, así que la idea es poder seguir construyendo una universidad más inclusiva.